Educación Pública Provincial, los hospitales más importantes de la provincia están en la capital paranaense. Preocupa la situación epidemiológica de hoy, la transmisión local por conglomerado con un incremento en los casos comunitarios, y esto nos preocupa porque si no existe un fuerte compromiso social de la gente y del resto de los comercios y de todos los que mantiene una actividad económica dentro de la capital de la provincia, indefectiblemente nos vamos a ver obligados en definir una situación epidemiológica adversa en todo lo que implica saber y entender lo que es la circulación comunitaria para la capital. Cada calle, cada rincón fui conociendo, y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Sobre 60 votos emitidos, contando el del diputado Diego Hueck, son 50 votos afirmativos, 7 negativos, 3 abstenciones. Resultado: queda sancionada la ley. El aborto no punible tenía que ser legal en la Argentina. Y sin embargo, se impedían los hechos bajo diferentes formas. Cuando uno tiene un retraso de 100 años, siempre es tarde. ¿Quiénes son los que lograron que esto se apruebe en la legislatura? Y quiero ser claro, es el gran movimiento de lucha de la mujer que recorre Argentina y que recorre nuestra ciudad. Y que sigue bregando para que se apruebe en el Congreso Nacional el aborto de una vez por todas. Esta ola verde que tiene antecedentes, porque el movimiento de mujeres de Argentina fue la que salió a la calle por ni una menos contra la violencia institucional y de género, diciendo que también hay una responsabilidad del Estado, que ha luchado y sigue luchando por la educación sexual integral. Nadie escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Un árbol de atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. El cuerpo es encontrado el día lunes a la tarde y las primeras diligencias apuntaban a un menor de edad, y a su vez aparecieron al menos 3 personas más, y a partir de ahí se comenzó a trabajar con la hipótesis de que había personas mayores, donde ya la agresión, no digo premeditada, pero fue de conjunto, algo organizado, porque todos colaboraron, nadie puso reparos, nadie intentó defender a la víctima. Estaba sola entre 7 personas, 5 de ellos mayores, no tuvo ninguna posibilidad de reacción. La joven agonizó un tiempo antes de fallecer. Tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Así que nosotros, en el tiempo que vine, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vamos a ir tratando de volver a la vida habitual, y lo vamos a hacer escalonadamente, que vamos a estar ayudando a todos y a todas, a los comerciantes, a los trabajadores, a los que están sin trabajo, que no vamos a dejarlos abandonados en este tiempo. Es posible que en los próximos días tengamos una mayor circulación, y esa mayor circulación de seres humanos es mayor circulación de virus. Todo tiene la precariedad a la que nos impone la pandemia. Por lo tanto, si hay que volver atrás, deberemos volver atrás. Bueno, ahí pasaban las noticias de la semana. Por un lado, en Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bornet, quien anunció que se iban a empezar a restringir y controlar mucho más los casos, porque Entre Ríos en su totalidad y Paraná en particular está bastante complicada en el tema de contagios, y que ya no se sabe si cuál es la procedencia. Por tanto, están a muy poco declarar la transmisión comunitaria. También la legislatura porteña aprobó en la ciudad de Buenos Aires el Protocolo Nacional para Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. En cuanto a el femicidio de Rocío Vera, lo escuchamos a fiscal Aldo Gerosa, quien daba algunas especificaciones sobre la investigación. Se confirmó que Rocío fue violada grupalmente y que también estaba cursando un embarazo de 2 meses y medio que tuvo numerosas fracturas en su cuerpo y que 2 fueron las que le provocaron la muerte. También, por último, escuchamos a Alberto Fernández, quien el sábado, bueno, habló sobre esta forma de volver a la vida habitual de manera escalonada y, bueno, que se va a extender el aislamiento social preventivo y obligatorio entre el 18 de julio y el 2 de agosto. Estas fueron las noticias que rescatamos para esta semana. Canción con noticias.